A pesar de que la conciencia se programa en miles de formas, la manera más convincente de hacerlo es por medio de lo que llamamos creencias. A diferencia de los pensamientos, que de manera activa forman palabras o imágenes en nuestro cerebro, la creencia por lo general es silenciosa. Una persona que sufre de claustrofobia no necesita pensar, este cuarto es muy pequeño. En cuanto entra a un cuarto pequeño y lleno de gente, su cuerpo reacciona automáticamente. Los sentimientos de miedo se desencadenan a un nivel más profundo que el de la mente pensante. La gente con fobias lucha desesperadamente por utilizar pensamientos que neutralicen su miedo, pero no obtienen resultados. El hábito del miedo está enterrado muy profundamente. Nuestras creencias sobre el envejecimiento tienen este tipo de poder sobre nosotros mismos. Te daré un ejemplo. Unos audaces gerontólogos de la Universidad de Tufts visitaron una casa de ancianos. Seleccionaron al grupo de residentes más frágiles y los sometieron a un entrenamiento de levantamiento de pesas. Después de 8 semanas, sus músculos desgastados se habían regenerado en un 300%. Su coordinación y equilibrio habían mejorado y también recobraron el sentido de llevar una vida activa. Cuando llegaron, no podían caminar sin ayuda y al final lo lograron. Lo que hace de este hecho algo verdaderamente maravilloso es que el sujeto más joven del grupo tenía 87 años y el más viejo 96. La posibilidad de este cambio y lo que sucedió en este caso fue que una creencia cambió y con esto el envejecimiento también cambió. Si tienes 96 años y tienes miedo de mover tu cuerpo, este se deteriorará. La creencia básica de que envejecer es un proceso fijo y mecánico no es sino eso, una creencia. Como tal, nos impide ver los hechos que no encajan en nuestro sistema de creencias. El envejecimiento es natural, pero existen organismos que nunca envejecen, tales como los organismos llamados unicelulares, las amibas, las algas y los protozoarios. El envejecimiento es inevitable, pero la abeja puede cambiar sus hormonas y hacer completamente reversible su edad. El envejecimiento tiene un componente genético que nos afecta a todos, pero a un nivel mucho menor del que normalmente suponemos. Sin embargo, adoptar un estilo de vida sano puede demorar el envejecimiento hasta 30 años. El envejecimiento en sí mismo no es doloroso. Lo que con frecuencia es doloroso es el resultado de muchas de las enfermedades que afectan a los ancianos. Gran parte de estas enfermedades se pueden prevenir. El envejecimiento parece ser universal, pero nuestros cuerpos resisten el deterioro extremadamente bien. El envejecimiento es fatal porque todos tenemos que morir. Pero en la gran mayoría de los casos, quizá hasta el 99%, la causa de la muerte no es la edad avanzada, sino cáncer, ataques cardíacos, neumonía y otras enfermedades. Nuestras nociones acerca del envejecimiento se han modificado drásticamente en las últimas 2 décadas. Al principio de los años 70, los doctores se dieron cuenta de que muchos pacientes entre los 60 y 70 años de edad funcionaban con el vigor y la salud de una edad mediana. Tales personas se alimentaban de manera sensata y cuidaban sus cuerpos. A pesar de que algunos de ellos daban señales de vejez, por ejemplo, presión arterial alta y pérdida del oído, no había ningún otro signo de vejez. Así nació la llamada nueva vejez. La expectativa de vida también ha cambiado. Desde tiempos prehistóricos hasta el amanecer de la revolución industrial, el promedio de vida estaba por debajo de los 45 años. Solo un 10% de la población general llegaba a los 65 años. Sin embargo, actualmente el 80% de la población vive por lo menos hasta los 65 años. Las investigaciones más recientes sobre la nueva vejez son invaluables, pues nos han demostrado que la edad biológica, es decir, el ritmo al cual los órganos de nuestro cuerpo y nuestro sistema envejecen, responden a la edad psicológica, es decir, a cómo nos sentimos. Cuando nutrimos nuestra vida interna, estamos usando el poder de la conciencia para derrotar de raíz al envejecimiento. Por otra parte, una conciencia negativa como la apatía, la impotencia y la insatisfacción empujan al cuerpo hacia un deterioro más rápido. En 1957, Flanders Dunbar, profesora de medicina de la Universidad de Columbia, publicó un estudio sobre centenares de personas ágiles de 90 años. Descubrió que, entre esas personas, era común la adaptabilidad ante el estrés. A pesar de que siempre hay ocasión para el dolor, la tristeza, los sucesos inesperados y la desilusión, algunos de nosotros nos recobramos mucho mejor que otros. La manera más sencilla de definir la adaptabilidad es tener libertad ante la respuesta condicionada, permanecer abiertos al cambio, aceptar lo nuevo y dar la bienvenida a lo desconocido son decisiones donde utilizamos determinadas habilidades personales. Al no hacerlo, la mente queda a merced de la inercia y tiende a reforzar sus malos hábitos y a caer cada vez más presa de su condicionamiento. El común denominador entre las personas que se adaptan es que cada día trabajan para mantener abierta su conciencia. La mayor parte de esta cinta está dedicada a este esfuerzo, y siento que no existe un propósito más elevado que tratar de abrir nuestra conciencia hasta que experimentemos el impacto total de la realidad en toda su belleza, su verdad, su maravilla y su divinidad. Nuestra sociedad nos da miles de indicaciones externas sobre cómo vivir, y sin embargo, la experiencia nos enseña una y otra vez que las indicaciones que debemos seguir son las internas. La mayoría de la gente que envejece positivamente sigue sus instintos, descubriendo qué es lo que le funciona mejor. En una sociedad donde estamos entrenados para buscar, en forma automática, una autoridad exterior que nos dé su consejo experto y donde las indicaciones internas del cuerpo se ahogan en un diluvio de directivas externas, el individuo que por sí solo vence al sistema es algo extraordinario. Para poder controlar el proceso de envejecimiento, primero que nada, hay que estar conscientes de él. Cuando la conciencia está ausente, cuando no vemos nada de lo que pasa, los procesos fisiológicos se nos salen de control. Tan pronto como ponemos nuestra atención en cualquier función del cuerpo, sucede una transformación. Cada vez que conscientemente entrenamos, por ejemplo, el bíceps, le estamos enseñando a ser más fuerte, y todo nuestro cuerpo se está adaptando a ese nuevo modo de funcionar. Por lo contrario, si movemos el cuerpo sin conciencia, la pasividad se apodera de la capacidad de aprender, y nuestros sistemas, en vez de mejorarse, pierden su funcionalidad. Las actitudes negativas que se originaron en nuestra mente también pueden tener efectos muy poderosos en el cuerpo. Existen otros agravantes que se originan en la conciencia, tales como el mal uso de los medicamentos, el alcoholismo y la depresión. En la mayoría de los casos, el remedio al envejecimiento negativo no yace en la medicina, sino en el cambio personal. La psicóloga Ellen Langer, de la Universidad de Harvard, ha demostrado que las personas en asilos de ancianos mejoran notablemente cuando modifican su vida con actividades muy sencillas, como cuidando una maceta, elaborando sus propios alimentos y encargándose de asear sus habitaciones. En vez de ser personas dependientes, solas y pasivas, que juegan el papel de viejos encerrados en un asilo, recobran su sentido de utilidad y de valor. Una vez que la conciencia está condicionada, adopta la forma del hábito. La repetición inconsciente refuerza los patrones destructivos, y a menos de que haya un nuevo aprendizaje, la inercia llevará al cuerpo cuesta abajo, año tras año. Casi cualquier cosa que le ocurra al individuo puede corregirse al crear un nuevo modo de conciencia. Para hacerlo, aprovechamos el hecho de que la conciencia siempre está generando información biológica. En 1979, Ellen Langer y sus colegas nos ofrecieron una brillante demostración de esto, al retroceder de manera efectiva la edad biológica de un grupo de hombres de edad por medio de un ingenioso cambio de conciencia. Los sujetos, todos ellos de 75 años para arriba, gozaban de buena salud y se les pidió que se reunieran en un centro vacacional para un retiro de una semana. Durante su estancia, se sumergieron en un ambiente recreado de 1959. La conversación y la información se restringía a temas de esta fecha y los sujetos, en forma figurada, fueron retrocedidos en el tiempo. Los resultados de este juego fueron sorprendentes. En comparación al grupo de control, que también se recluyó y continuó viviendo en el mundo de 1979, el grupo de 1959 mejoró su memoria y su destreza manual. La medida de los dedos que tienden a cortarse con la edad mostró un crecimiento. La fuerza muscular mejoró y aún hubo mejorías significativas en el oído y la vista. La mitad del grupo experimental mostró un aumento de su inteligencia durante su estancia en 1959, mientras que la cuarta parte del grupo de control decayó en sus calificaciones en las mismas pruebas. El estudio de la profesora Langer fue un punto de referencia para probar que los supuestos signos irreversibles de envejecimiento podían retrocederse utilizando la intervención psicológica. En los siguientes ejercicios, exploraremos cómo podemos conectarnos voluntariamente con el poder de la conciencia y usarla para nuestro beneficio. Pues si no usamos nuestra conciencia con esta intención, quedará atrapada en los viejos condicionamientos que nos provocan el proceso de envejecimiento. A continuación, planteamos algunos procedimientos iniciales para localizar la atención y concretar nuestras intenciones. Posteriormente, progresaremos hacia técnicas más profundas y poderosas. Pero, aún en estas etapas iniciales, las conexiones que se forman entre mente y cuerpo son extremadamente útiles para romper las viejas rutas que crean la vejez. Ejercicio número 1. Poniendo atención a nuestro cuerpo. En este primer ejercicio, te pedimos que dirijas tu atención a cada parte de tu cuerpo. Mientras lo haces, el solo hecho de poner atención te liberará de tensiones almacenadas muy dentro de ti. Primero, siéntate en una silla cómoda, con los ojos cerrados, o acuéstate en una habitación tranquila. Pon tu atención en los dedos del pie derecho. Contráelos hasta que los sientas tensos. Después, suelta la tensión y siente cómo el descanso fluye por ellos. No te apresures ni al tensar ni al descansar. Toma tu tiempo para sentir qué está pasando. Ahora suspira larga y profundamente, como si respiraras desde los dedos de los pies, dejando que la fatiga y la tensión salgan hacia afuera junto con tu respiración. Con esa misma técnica básica, lleva tu atención a cada parte del cuerpo en el siguiente orden. Recuerda que no se trata tan solo de una técnica de descanso muscular. Tu atención tiene que detenerse cómodamente en cada parte de tu cuerpo. Pie derecho, dedos, tobillo, flexionando hacia atrás y después flexionando hacia adelante. Pie izquierdo, glúteo y muslo derecho, glúteo izquierdo y muslo izquierdo, músculos abdominales, el diafragma, espalda baja y espalda superior, mano derecha, dedos, muñeca, flexionando hacia atrás y después flexionando hacia adelante, mano izquierda, hombros, flexionándolos hacia adelante y después subiéndolos hacia el cuello, cuello, flexionándolo hacia adelante y después hacia atrás, cara, hacer una mueca muy marcada, después tensar los músculos alrededor de la oreja y tensar las cejas y la frente. Un recorrido completo de todo el cuerpo, tal como lo describimos, toma alrededor de 15 minutos. Si tienes poco tiempo, una versión corta incluye los dedos de los pies, el diafragma, los dedos, los hombros, el cuello y la cara. Ejercicio número 2. Enfocando la intención. Este ejercicio nos demuestra que con solo tener una determinada intención es suficiente para obtener un resultado. La conciencia, al enfocarnos adecuadamente, tiene la capacidad de cumplir con órdenes muy específicas. Con los tres próximos ejercicios, podrás experimentar la forma natural como se cumplen las intenciones, pasando por encima del ego y de la mente racional. Obtendrás mejores resultados si haces el ejercicio anterior como calentamiento y pones tu cuerpo en un estado receptivo. Primero, toma un hilo como de 25 centímetros de largo y ata algún objeto pequeño a un extremo para formar un péndulo. Toma el hilo con tu mano derecha y asienta el codo sobre la mesa para sostener el péndulo firmemente. Asegúrate de que el péndulo no se mueva. Ahora mira el péndulo y proyecta la intención de que se mueva de lado a lado. Dirige tu atención hacia el péndulo, manteniendo la intención firme en tu mente y asegurándote de que tu brazo esté firme. En unos cuantos segundos, te sorprenderá ver cómo el péndulo comienza a moverse por su propia cuenta. Ahora, cambia tu intención para que el péndulo se mueva de atrás hacia adelante en vez de lado a lado. De nuevo con tu mente, visualízalo, manteniéndote firme. Posiblemente tu péndulo vacile unos cuantos segundos y se mueva indefinidamente, para después tomar la dirección deseada. Después de observarlo por unos segundos, cambia la intención para que el péndulo se mueva en círculo. De nuevo se detendrá y se moverá exactamente de acuerdo a como lo has visualizado. 2. Siéntate cómodamente. Extiende tu mano derecha abierta con la palma hacia arriba. Ten la intención de que tu palma se caliente, imaginando que tu mano está tocando una estufa al rojo vivo. En unos cuantos segundos aparecerá la sensación de calor. Extiende tu mano izquierda y apunta con los dedos de la mano derecha hacia la izquierda. La mayoría de las personas sentirán calor que se irradia de una mano a la otra. Otros sentirán un leve cosquilleo o una sensación ligeramente punzante en la palma izquierda. 3. Ponte en una posición cómoda. Toma un termómetro común y corriente con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Cierra los ojos y pon atención a tu respiración durante unos momentos. Mientras tu cuerpo se va destensando, continúa respirando y después mira la temperatura en el termómetro. A través de la intención, vas a cambiar la temperatura. La intención de frío. Respira por la boca y siente el aire frío entrar y salir por tu garganta. Piensa en la palabra frío mientras lo haces. Ahora imagina que el termómetro es un pedazo de hielo que apenas puedes tocar con los dedos. Después de 1 o 2 minutos, mira la temperatura del termómetro. Habrá bajado más o menos entre 0.5 grado y 1 grado. Si no notas algún cambio, continúa el ejercicio por 1 o 2 minutos más antes de volver a revisar. La intención de calor. Respira por la nariz y siente por un momento el calor en el centro de tu pecho. Ahora piensa en la palabra caliente e imagina que el termómetro es un carbón candente que apenas puedes tocar. Después de 1 o 2 minutos, mira el termómetro. Normalmente habrá subido entre 0.5 grado y 1 grado. Si no notas algún cambio, continúa el ejercicio por 1 o 2 minutos más antes de volver a revisar de nuevo. El cuerpo, al escuchar sus propios mensajes internos, está constantemente regulando la temperatura, el ritmo cardíaco y otras funciones autónomas, aunque no sea de una forma consciente. En la conciencia del sistema nervioso, se registra hasta el más mínimo cambio de cualquiera de las funciones, por sutil que ésta sea. Como demostraremos a través de los siguientes ejercicios, estas señales silenciosas se pueden reconocer conscientemente. La respuesta puede variar, pero con la práctica, la sensibilidad de la propia conciencia se fortalece. Lo que estamos aprendiendo a hacer es a refinar nuestra conciencia, para que identifique el mal funcionamiento celular del cuerpo en etapas tempranas, y entonces poder corregirlo utilizando exclusivamente dicha conciencia. Ejercicio 3. El generador de la transformación. Cualquier intención es un generador de transformación. La mente consciente no tiene que dirigir cada señal neuronal y cada movimiento muscular para alcanzar su meta, ya sea tomar un vaso de agua o ganar un partido de tenis. La intención puede producir por sí sola la respuesta apropiada. En el siguiente ejercicio, te vamos a pedir que participes en una especie de viaje por el tiempo interno, utilizando la imagen visual de tu pasado. El propósito es que experimentes con cuánta rapidez tu cuerpo se adapta a su intención con un sentimiento de renovada juventud. Siéntate cómodamente o acuéstate con los ojos cerrados. Pon tu atención en tu respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Cuando estés relajado, evoca alguno de los momentos más maravillosos de tu niñez. Es muy importante evocar todos los detalles. Siente el aire y el sol en tu piel. Observa los colores, las texturas, los rostros. Nombra el lugar y las personas de tu escena. Mientras te acercas para volverte parte de ese momento, recupera las sensaciones de tu cuerpo. Cuando te unes al flujo de un instante mágico, generas una transformación en tu cuerpo que duplica la química del cuerpo de ese momento juvenil. Las viejas puertas nunca se cierran, sino que solo las hemos dejado de usar. Así que cuando cambias el contexto de tu experiencia interna, puedes regresar en el tiempo utilizando la bioquímica de la memoria como vehículo. Ejercicio 4. Las intenciones y el campo universal. El nuevo paradigma nos dice que la realidad inherente, es decir, el campo universal, está igualmente presente en todos los puntos del tiempo y el espacio. Esto significa que cuando tenemos un deseo, estamos mandando un mensaje a este campo. Nuestra más leve intención se desplaza por el universo a nivel cuántico. Es normal que todos los deseos se cumplan si nuestra conciencia está abierta y clara. No se requiere de ningún acto especial de la providencia para cumplir nuestros deseos. El campo universal de la existencia ha sido diseñado para cumplir con este propósito. La mecánica de la intención para que un deseo se convierta en realidad es la misma para todos los casos. Los pasos son los siguientes. Busca obtener un resultado específico. Tu intención tiene que ser específica y definida. Debes estar seguro de lo que quieres. Pon muy poca o ninguna atención a los detalles de los procesos fisiológicos involucrados. Al poner atención a los detalles, el éxito se retarda o se evita por completo. Espera el resultado y ten confianza en lo que va a suceder, pero sin apegarte al resultado. Por ejemplo, cuando sientes ansiedad porque necesitas dormir y no puedes, esta misma ansiedad evita que te duermas. Existe una retroalimentación en la experiencia misma, pues cada intención exitosa nos enseña a realizar la siguiente intención de una mejor manera. No cabe duda que al final el resultado se obtiene por medio de un proceso definitivamente consciente, que va mucho más allá de la realidad individual, pues proviene de una realidad universal. Estos pasos muestran las características más importantes de la inteligencia interna, la cual tiene dentro de sí un poder organizador que conecta la intención con el resultado. Con este ejercicio, despejas el camino para obtener el mayor éxito. Ten confianza en que el campo cuántico logra automáticamente todos los impulsos que le enviamos. Siéntate en silencio y utiliza cualquiera de los métodos propuestos para descansar tu cuerpo y sentirte en calma. Enfócate en tu deseo. Proponte con una intención el resultado que deseas. Sé específico. Visualiza el resultado o exprésatelo a ti mismo en palabras. No te preocupes por los detalles. No te obligues ni te concentres. Tu intención debe ser tan natural como la intención de ir por un vaso de agua. Espera y confía en el resultado. Siéntete seguro. Date cuenta de que la duda, la preocupación y el apego solo interfieren con tu éxito. Desapégate del deseo. No tienes que mandar una carta dos veces. Siéntete seguro de que mandaste el mensaje y que llegó a su destino. No dudes, pues, porque el resultado está en camino. Mantente abierto a la respuesta que te llegue, ya sea desde tu interior o del medio ambiente. Date cuenta de que cualquier respuesta y todas las respuestas surgen de ti mismo. Este último paso es extremadamente importante. Como estamos muy condicionados por la visión de un mundo materialista, tendemos a buscar resultados materiales. La respuesta surge de una intención. Se puede manifestar en formas inesperadas, pero siempre habrá algún resultado, por más sutil que sea. Por último, es muy útil recordar que puedes confiar en esta perspectiva, pues nos estamos comunicando de la misma forma en que opera la naturaleza básica fundamental de nuestra fisiología. Mis señales internas son mi mejor información, y entre mejor respondo a estas, más amplifico la fuerza de mi intención para lograr el resultado que quiero. El material básico del cuerpo humano es extremadamente frágil. Si tomamos una célula y la dejamos afuera, se marchitará y morirá en cuestión de minutos. El mundo es un lugar peligroso para que la vida sobreviva. La entropía es la tendencia universal a que todas las cosas se descompongan en un desorden. La entropía es una flecha de un solo sentido. Cuando un automóvil viejo comienza a oxidarse y a desarmarse, no es posible que el proceso se revierta automáticamente. De la misma manera, un cuerpo envejecido no puede por sí solo volverse automáticamente joven de nuevo. La descomposición del orden es inherente a la composición física del universo, y es el motivo central por el cual nuestros cuerpos se descomponen y envejecen con el tiempo. Si queremos derrotar el envejecimiento, tenemos que aprender primero a derrotar la entropía. El cuerpo humano existe como un reto absoluto a la entropía, pues es increíblemente ordenado y capaz de agregar a su propio orden una complejidad aún mayor. Es muy claro que hay una fuerza contraria que empuja hacia la evolución, hacia la creación de la vida, y que lucha en contra de la amenaza de la entropía. Esta contrafuerza es la inteligencia. Las dos fuerzas se encuentran en una batalla constante. La creación y la destrucción coexisten. Sin la destrucción, la vida no podría existir. El envejecimiento no es solo la destrucción del cuerpo. Mientras el cuerpo puede renovarse a sí mismo de acuerdo a los esquemas del orden, la entropía se neutraliza. Cuando una vieja célula se desintegra, otra nueva la reemplaza. A este equilibrio entre la creación y la destrucción podemos llamarlo el cambio no dinámico. En otras palabras, el cambio ocurre dentro de un marco estable. En lo que a nuestros cuerpos atañe, este estado de cambio no dinámico es crucial. Inclinar la balanza hacia cualquier dirección significa desastre. Falta de cambio implica muerte. Y demasiado cambio lleva a un desorden desquiciado, como en el caso del cáncer. Cuando el desorden empieza a imponerse, cada célula puede derrotar la entropía. El ejemplo más crítico es el ADN mismo, que sabemos tiene una capacidad notable para autorrepararse. Desde el nivel de la inteligencia, nuestras células quieren renovarse a cada momento. Miraremos el mapa vivo del cuerpo, que está hecho de inteligencia, y descubriremos cómo éste permite que haya errores. Así aprenderemos muchas técnicas para corregirlos y evitarlos. Le hablamos a nuestro ADN a través de los mensajes químicos que mandamos desde el cerebro. Estos mensajes afectan directamente la capacidad de información del ADN. Esto nos da la esperanza de que el error del envejecimiento puede eliminarse desde su base, desde lo más profundo de la conciencia celular.